Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en El Zaguán. Un programa diferente en el aire de Moreno. El Zaguán. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del Zaguán. Conducción, Leopoldo Planellas. Co-conducción, Ariel Acosta. Con la participación de Florencia Álvarez Monzón. Producción, Ezequiel Montero. El Zaguán. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, arrancamos El Zaguán de esta manera. 5 minutos pasaron de las 9 de la noche, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Bien. Un lindo día hoy. Qué lindo día. Hoy no sí, puedo decir que... de que no es un lindo día, parece verano, pero estamos arrancando con esta primavera que arrancó este lunes. No estoy congestionado. Muy bien. Aunque parece, ya de por sí mi voz es así, pero... Muy bien. ¿Tenés? No estoy sufriendo. Está bien, no, sí. Pero salieron otras cosas. Una protuberancia, un volcán me salió. Está bien, debajo del aire. Pero está bien, che, 17 grados... 5 de la temperatura, 16 grados más o menos la sensación térmica. Y estamos arrancando un sábado muy lindo para disfrutar. Un sábado que tenemos, después tenemos disfraces, hay fiesta de disfraces. Tenemos un festejo de cumpleaños de Alejandra. Por ahí se está escuchando, ya le mandamos saludos anticipados. Saludo, el 22 de septiembre fue el cumpleaños de Alejandra Dávila. Le mandamos un saludo y hoy organizé una fiesta de disfraces. ¿De qué te disfrazarías vos un sábado a la noche para ir a una fiesta? Yo ya tengo el disfraz elegido, no le voy a decir... Ajá. Pero bueno, que los que nos están escuchando, que opinen. O si alguna vez fueron a una fiesta de disfraces, ¿de qué se disfrazaron? ¿Y cómo actúan? También le comentamos, ¿no?, que hay invitados que todavía no se deciden cómo se van a disfrazar. Y hay otros que decían que bueno, que no se iban a disfrazar, pero se tienen que abstener las consecuencias. Que no se disfraza, lo vamos a tener que disfrazar. No entra, ¿ok? Ahí está. Mariano, podés venir. ¿De qué te disfrazarías vos? Contame. Mariano Zurita estaba en la operación técnica. De naranja. Y che, ¿y tenés buen jugo? ¿Se te puede exprimir? Ahí está. Florencia Álvarez Monzón, ahí, del otro lado, solita, hoy. Solita, Ezequiel Montero se encuentra, está enfermo, con fiebre. Bueno, esperemos que se recupere pronto y que, bueno, que el próximo sábado lo podamos tener acá. Vamos a arrancar El Zaguán con algunas noticias que me llamaron mucho la atención. Como, por ejemplo, esta. Mira, presta atención. A vos te lo digo. Dice, la piratería avanza y no para de difundir videoclubes. Así, mirá, dice que en el 2007 Blockbuster, la cadena muy conocida de videoclubs, tenía 83 locales y ahora solo le quedan 60. Y en el último mes cerró 2. Este año bajaron las persianas 12 editoras muy conocidas. Gatti Video, una de las editoras muy importantes que hemos visto VHS, pero a patadas. Con la presentación, ¿no? Como que quedó muy marcada la presentación. Claro, ¿te acordás? Hasta la música, ¿te acordás? Claro. Y Elecatel, otra muy importante editora de videos, dice que en el país más de 4 millones de personas bajan videos de la web y esto es lo que provoca que los videoclubs se fundan. Qué loco, ¿no? Esto de estar... Sí. Que esto se, digamos... porque uno a uno le gusta más por ahí, si tiene unos mangos más, comprarse todo lo original. Pero a veces el bolsillo no da y bueno, suceden estas cosas y bueno, esto es lo que pasa, el daño colateral, ¿no?, que viene a traer esto. Sí. Por otra parte, ¿viste lo de la jueza en Capital Federal? ¡Qué barbaridad! Estás loca. La verdad que deprimente ver esa imagen y más escuchar lo que decía. Una jueza que agredió a 2 agentes, dice que ya tenía 29 multas de tránsito. Y ahora salta la ficha porque se puso como loca, entró... No pago nunca, yo no pago nada. ¿Cómo fue que dijo? No, ¿qué dice? Una cosa loco. Y empezó a discriminar a la gente. Rosa Elsa Parrilli se llama esta jueza. Y el gobierno porteño la denunció por maltratar y discriminar a empleadas cuando fue a recuperar su auto. Dice que el auto se le había llevado a la grúa y también maltrató al hombre que le hizo la multa, al policía de tránsito. Qué quilombo, le dijo un montón de cosas. Algunas palabras a las chicas le dijo tonta o no hay... también yo soy la autoridad. Hay una frase que que la verdad me quedó marcada, que dijo, no hay ninguna rubia acá, claro. ¿Entiendes? Son todas morochas, ni una rubia contratan o algo así. Les recomendó a las chicas que no pasen por su jurisdicción, porque si no le iba a meter 8 meses de presa. Qué loco. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta señora, que no parecía que estaba muy bien en sus cabales. Si vos la mirabas, estaba así como media rara. Ahí está. Por otro lado, salió al cruce la iglesia... Por el tema de la marihuana, la despenalización de la marihuana. Y por otro tema también. Por otro tema también, sí. Que es lo que quiso Es lo que quiere instalar, que sea un tema de agenda de la sociedad. Sí. La jueza de la Suprema Corte de Justicia, Carmen Argibay, que dijo, bueno, que se tendría también que despenalizar el aborto. Uh-huh. Y bueno, hay mucho, bueno, sí, hubo un problema, este cura arzobispo de La Plata, Héctor Agüer, empezó a criticar todo este asunto y bueno, dijo que él, que bueno, la iglesia siempre está del lado de la vida. Y esta señora dice que no considera o trata como una cosa a un niño que está por nacer. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto, la verdad, porque la posición de la iglesia... Por lo pronto va a ser una discusión de largos años. Así es, vamos a ver cómo termina. Pero por otro lado, también hay un dato para destacar, que según un estudio del Banco Ciudad, dice que la pobreza afecta a más del 30% de los argentinos. Dice que... Se quedó un poco corto, me parece. No, bueno, pero esto es lo que presenta, dice que un relevamiento de esa entidad indicó que la pobreza real estaría 17 puntos por encima de la estadística del INDEC. Sí. El INDEC afirma que es el 11%. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Y bueno, tiene que ver, que es un tema como para mezclar también, sí, ¿no? El tema de la gente que trae chicos al mundo y no sabe qué hacer, y la superpoblación. Y esto me trae a la cabeza el tema del transporte público, por ejemplo. El tren. ¿Cómo solucionamos el tema de los trenes? Claro. Hay mucha gente. Es como que la estructura que tenemos no se condice con la cantidad de población. Se ve que tenían pensado un mundo en esa época y bueno, se ve que no los cambios no llegaron pronto, así que así estamos. Pero, o sea, las posibilidades de hacerlo y de poder calmar un poco esas incomodidades en el transporte están. No es que es totalmente inexistente o totalmente difícil alcanzar las posibilidades de mejorar las condiciones de servicio. ¿Será que se necesita un control de natalidad? No sé, yo lo tiro, qué sé yo. Se me ocurre, porque hay algunos países que lo hacen. Y pero hace 50 años decían que por esta época íbamos a hacer, ¿cuánto? ¿90 millones? No, 50 millones decían. Sí, qué sé yo. No, bueno, pero va a seguir ascendiendo. Hay que ver lo que dice la UNESCO, que va contando la gente por todo el mundo. Y la última que tengo, se trata del torneo de Bucarest en Rumania. Parece que los tandilets se vienen a full, porque Mónaco llegó a la final. Y mañana juega contra el español Montañés por la final de el torneo de Bucarest. Vamos a ver si hay dos campeones en el tenis. Sí. Y dos tandilenses. 21:11 de este sábado 26 de septiembre. De septiembre, ahí está. Pensé que había dicho otra cosa porque a veces me confundo con los meses. Pero es 26 de septiembre con un lindo día para poder disfrutar este sábado y poder salir a visitar amigos, a tomar algo por ahí, qué sé yo. Disfrazarse, ir a alguna fiesta. Si algo se ocurre. Que nos comenten, ¿no? Que nos llamen. Un disfraz. O nos manden mensajes. ¿A dónde nos podemos mandar un mensaje? Mensaje al 1561-540359, que no digan, si fuera una fiesta de disfraces, ¿de qué se disfrazaron? ¿Y de qué les gustaría que alguien se disfrace? Porque uno es medio pudoroso, ¿viste? Sí. Entonces dice, che, ¿por qué no te disfrazas tal cosa? Pero yo ni en pedo me disfrazaría así, ¿viste? Pero bueno, por lo menos que aconseje. Sí, que lo o llame, sino que llamen, sí. Al 466-6559 y que no, y bueno, y charlemos un ratito, a ver qué pasa. O lo pueden, también pueden mandar un mail a elzaguan@fmmoreno.com.ar. Esto es El Zaguán y estamos hasta las 23. El Zaguán convoca a todos los oyentes que quieran formar parte de su club de fans. Solo tenés que enviar un mail a conseguite-unavida@elzaguan.com. El Zaguán. Seguimos en El Zaguán y vamos a seguir indagando acerca de estas noticias y unas noticias que tienen que ver con las cosas raras que pasan en el mundo. Y vamos a ver. Sí, igual esta noticia que te voy a comentar no es tan rara. No es tan rara. Ajá. ¿Te dejé con ganas de decir algo? No, me sorprendiste, no sea tan rara. A ver, contame. Ah, viste. Dale. Tan rara, ¿no? Porque me parece que ya habíamos comentado, ¿no? Un hecho como este que una monja manejó muy borracha, muy, muy borracha por las calles de Nueva York. Ajá. Bueno, ella salía de la iglesia. Parece que ahí había copeteado directamente de una botella de ginebra. Le había mandado unos tragos bien generosos. Ah, él se dijo que era mistela. Claro. O era agua bendita, no sé qué habrá dicho. Entonces salió muy descocada, conduciendo a grandes velocidades. Y en una de esas cruzó por un barrio donde había muchos chicos jugando enfrente de sus casas. Ajá. Y los tuvo que esquivar. Muy poco pasó de atropellar a esos chicos. Y bueno, después de esquivarlos, continuó conduciendo el zigzag, golpeando algunos vehículos estacionados en las calles. Imagínate cómo se desplazaba por las calles esta señora, esta monja, Lauren Handy, el nombre de 68 años. Y bueno, después de hacer zigzag durante varios metros, se terminó estrellando contra un árbol. La policía fue a ver qué había pasado con esta señora, que no había sufrido mucho daño, pero bueno, encontró una botella de ginebra casi vacía dentro de su coche. Se puede decir que la monja se hizo torta. Sí, qué sé yo. ¿Se puede decir? Con una botella de ginebra, quién sabe qué le puede pasar a una monja. Ahí está, mirá. Y esta también es una noticia media rara. Y bueno, las mujeres no se sientan tocadas porque, bueno, justamente tiene que ver con... Una mujer se abalanzó sobre unos albañiles desnuda, grito de ¿quién me quiere? En Madrid, unos albañiles estaban trabajando en su obra muy tranquilos y de repente viene una mujer que se viene corriendo totalmente desnuda y se les tira encima. Los tipos, ¿qué hicieron? ¿Qué te imaginas que hicieron estos albañiles? Yo no sé. Porque acá contaban que son de piropear a las chicas, de tratar de... Bueno. ¿Acá? Acá. Sí. Esto es en Madrid. No, acá la noticia... Ah, no, acá sí, se suele piropear, pero de manera poco usual. No sería un piropo. Más de fratacho, por ahí le gritan también. Sí. Bueno, en estos albañiles, ni lerdo ni perezoso, ¿qué hicieron? Se asustaron, llamaron a la policía porque no tenían miedo que... Que los viole. Hay una palabra que yo no lo voy a decir porque va a quedar medio raro. Viste que en España hay palabras que acá... Claro, decía agarrar. Agarrar, claro. Sí. Ellos dicen que tenían miedo que los agarren, pero la noticia dice otra cosa, así que te imaginas. Y la mujer desnuda, podemos estar toda la noche tratando de entender qué era lo que quería hacer. ¿Y qué le pasó, no? Llamaron a la policía y bueno, la policía la pudo agarrar, trató de esconderse de la policía, pero finalmente la pudieron agarrar y la llevaron, la dejaron detenida y en observación médica. Uh-huh. A la mujer le preguntaron, ¿por qué hizo eso? Y le dijo, no, la verdad es que nadie me desea y yo quería que alguien me quiera. Se tiró desnudo de frente, pobre albañil. Un poco extremista la decisión de la mujer. Si hubiese sido acá en Argentina, ¿qué hubiese pasado? No la ven más. No. Oh, sí. No se va con unos cuantos, se va todo el fin de semana de gira. Ahí está, dale. Un hombre, mira, estuvo durante 2 años y medio prácticamente con mucha tos. Le agarraba también ataques de neumonía, complicaciones respiratorias, ¿no? Las vías respiratorias tapadas, complicadas. Siempre vivía con enfermedades, como yo. Nada, mentira. No. Lo mío es alergia, y lo aclaro. No es crónica. Bueno, no es crónica. Las familiares decidieron que bueno, esto no puede seguir así, tenés que hacerte atender. Vamos a ver qué pasa. Le hicieron una radiografía y tenía un pedazo de plástico de 2,5 centímetros, casi 3 centímetros, metida en un pulmón. Resulta que cuando lo operaron, le extrajeron este pedazo de plástico y parecía que era el pedazo de un utensilio de plástico de los locales de comida rápida, de Wendy's, porque todavía se leía la marca en el pedazo de material. Y bueno, lo operaron y dicen que se va a recuperar favorablemente, pero el susto también era que daba la casualidad que cuando se aspiró, porque decía que le gustaba dar tragos largos, parece que se lo tragó, se le fue directamente un pulmón, y bueno, daba la casualidad que justo cuando le pasó eso se había mudado. Mirá. Se había mudado cerca de la costa porque el médico se lo había recomendado, y parece que... Ahí está, si estaban por hacerle un juicio al médico. Si no, te tragaste un cacho de plástico. Pero no, era que tenía un pedazo de plástico en el pulmón y no era que el ambiente del lugar le traía complicaciones. Hay que masticar 33 veces las cosas, dicen los odontólogos. Y pero este cuando uno le gusta dar grandes tragos como a este señor. Le manda, no mastica, traga, ahí está. Bueno, hay muchas que no mastican ni tragan. ¿Por qué? ¿Viste? Si no lastima. Ahí está, estás en el Zaguán hasta las 23. 466-6559 es el número de teléfono de la radio y del programa. Si querés dejar un mensaje de texto, lo puedes hacer ahí 15-6154-0359. Dale. De la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo carcelero. viaje de negocio, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebusques del pirata, batines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. No tenemos vacaciones ni feriados, el gremio del pirata es muy sacrificado. Somos los piratas, amigos de la noche, los gatos y las trampas. Después del cabaret, nos vamos para el sauna. Nos vamos para el sauna. En El Zaguán, hablamos de actualidad. Sábado a la noche, otra vez, solo y confundido te llamé. Seguimos en El Zaguán y vamos a empezar a tocar un tema que, bueno, que tiene que ver con la primavera, ¿no? ¿Alguien? Qué lindo, la primavera. Las flores, ¿ven las flores acá? Ahí está. Ajá. Vamos a contar un poquito que en Escobar se está dando la 46ª Fiesta Nacional de la Flor, que arrancó hoy justamente, hoy, a partir de las 9 de la mañana, y se va a estar dando hasta el 12 de octubre de este año, inclusive, para que la gente que quiera ver las flores y todo lo que tiene que ver con la... Todo tipo de flores, además. Todo tipo de flores, claro, ahí encontrás las flores que nunca viste. Ajá. Qué sé yo, viste que en el jardín japonés dice que hay muchas flores raras, bueno, ahí vas a poder encontrar y comprártelas, llévatela a tu casa. Llamativa, bueno. Encima los colores, ¿no?, que te puedes llegar a encontrar... Es realmente muy muy lindo. Estaría lindo ir a conocer un poquito acerca de la Fiesta Nacional de la Flor, que se está realizando en Escobar, donde se van a elegir, por ejemplo, dice que va a haber la tradicional desfile de carrozas por las calles de la ciudad, mostrando todas estas muestras que hacen de las flores, ¿no? Por otro lado, también dice que va a haber la elección y coronación de la 22ª Reina Nacional Infantil del Capullo. Mira. Y también va a haber va a haber la elección y coronación de la 46ª Reina Nacional de la Flor. Uh-huh. Ahí está. Viste que generalmente son chicas muy lindas. Hay que ver qué flor. Es justo que tenemos una flor acá también, que nos está marcando algo. Ahí está. Vamos a mantener. Ahora vamos a tener una conversación directa. Pero antes les quiero contar un poquito que esta fiesta nació en 1964. O sea, por 1964 se realizaron la primera Fiesta Nacional de la Flor. Y en el 6 de junio de 1968, después de el cuarto evento realizado, el presidente de la Nación, Arturo Illia, firmó el decreto 7424/64, mediante el cual daba de carácter nacional esta Fiesta Nacional de la Flor. En 1970, primero lo empezaron a hacer en unos galpones, y en 1970 sí empezaron a construir los pabellones que hoy se conocen, donde se realiza este evento. Vamos a hablar con el presidente de la sociedad civil que realiza la Fiesta Nacional de la Flor, el señor Hiroshi Tetsuya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, Hiroshi? Primero, queremos saludarlo y que nos cuente un poco cómo se está dando. Hoy comenzó la Fiesta Nacional de la Flor en Escobar, y cuéntenos un poquito con qué nos se puede encontrar la gente que vaya hasta allá, ¿no? Bueno, hoy comenzó con muy buen tiempo, con una buena afluencia de público, esta 46ª Fiesta Nacional de la Flor, ¿no? Uh-huh. Bueno, se va a encontrar con dos pabellones hermosos, muy bien decorados, con motivos centrales muy importantes. Además, otros motivos decorativos menores, grandes movimientos de agua. Uh-huh. Y bueno, plantas y flores de la máxima calidad. Y quiero decirle que también están la gente en Moreno con un stand decorativo, acompañándonos en esta oportunidad, ¿no? Ajá. Y este año tenemos como una de las grandes atracciones las plantas carnívoras, bueno, que ha llamado mucho la atención al público asistente, ¿no? Ahí está. ¿Cómo surge esto de hacer una fiesta nacional de la flor? Sabemos que allá por 1964 se inicia, pero ¿cómo surge exactamente esto? Bueno, la idea fue del señor Arturo Brosio, ya fallecido, en una reunión, era rotario. Ajá. Y considera que era, dado que Escobar en ese momento era un gran, y es, ¿no?, un centro productor tan importante de flores, él lo dio como si fuera un homenaje para los productores, organizar la Fiesta Nacional de la Flor. Bueno, a partir de ahí, se forma una comisión mixta entre rotarios y productores y se logra hacer la primera Fiesta Nacional de la Flor, muy modestamente, pero con un gran esfuerzo de productores, rotarios, y actualmente se ha convertido en este monstruo que es nuestra Fiesta Nacional de la Flor, ¿no? Uh-huh. Hiroye, Ariel lo saluda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo es preparar un evento de esta magnitud? ¿Cómo los distintos expositores se convocan o son autoconvocados? Nosotros todos los años invitamos a los señores productores para, sí, que nos vengan a exponer en nuestros pabellones. Y bueno, tenemos la constancia de muchos productores que año tras año vienen a exponer, ¿no? Uh-huh. Hasta está decir que participa distintas asociaciones de productores como la Cooperativa Argentina de Floricultores, Mercoflor, la Asociación Argentina de Floricultores Iberistas, expositores individuales, el mercado de planta de corrientes. Bueno, así sucesivamente hacen de esto una gran exposición. Después hay bonsai, este año hay muchas orquídeas hermosísimas que realmente hacen de que el espectáculo sea realmente imponente. Uh-huh. Esto se va a realizar hasta el 12 de octubre, ¿no? Y va a tener distintos eventos. Exactamente. En el día de mañana se va a elegir, como ustedes decían al principio, la reina del capullo, con un desfile de pequeñas carrozas por el predio de la ciudad floral. El 3 de octubre se hace la elección, el desfile de carrozas por la calle de la ciudad. Estas carrozas están adornadas todas con claveles naturales, y el 4 de octubre se hace la elección de la sexta reina nacional de la flor. Sí. Ahí está. Y ahora hay mucha gente, ¿no?, que está trabajando para esto. ¿Ustedes desde la asociación civil, digamos, son los que organizan directamente o hay gente que los acompaña, los ayuda? Bueno, esto trabaja toda una comisión directiva, trabajan todos. Además tenemos muchos colaboradores, tanto sea para el armado de toda la actividad, no solamente de la exposición, sino también para el tema de elección de las reinas, de carrozas, en fin, todo un conjunto de colaboradores que hacen que se pueda hacer esta Fiesta Nacional de la Flor, ¿no? Y además también tenemos la colaboración del municipio de Escobar. ¿Cuál es la principal atracción, no, de la, para que la gente asista? Y bueno, ¿con qué tipo de flores exóticas nos podemos llegar a encontrar allá? Bueno, la atracción principal, por supuesto, es la exposición. Lo que hace la Fiesta Nacional de la Flor es la gran exposición de los dos pabellones. Uh-huh. Todo eso está nuestro parque hermoso para pasear, tenemos gastronomía, tenemos los gardens donde la gente puede comprar sus plantas, también tenemos la exposición y comercial, sí, ¿no?, que hay de todo un poquito, ¿no? Y esto hace de que esto sea todo un espectáculo y que el público que viene pueda pasar prácticamente el día acá en la ciudad rural. Uh-huh. Y también también ofrecemos un estacionamiento de 2 hectáreas muy importante para que para dejar el vehículo, ¿no es cierto? Ajá. No hay que recurrir del lugar y lejos caminar, sino que sí. Prácticamente frente a la entrada de la exposición está ese campo de 2 hectáreas donde se produce el estacionamiento de los autos. ¿Dónde queda exactamente ubicado? La ciudad Floral está atento a la ciudad de René de Escobar, que está en la calle Mateo Gelbe 1050. Y toda la gente que venga, es muy fácil llegar al acceso porque están todos los accesos hacia la ciudad Floral indicados con el nombre de esta calle. Bueno, la gente también se puede encontrar con 170 metros cuadrados de parques, jardines, 4 pabellones que suman 7.200 metros cuadrados. Y Escobar es considerada como la ciudad floral, única en Latinoamérica. Ahora, ¿hay expositores de otros países, de otras provincias? ¿Nos podemos encontrar con eso? Sí, no, esto es una exposición nacional, como lo dice la Fiesta Nacional de la Flor. Hay una producción muy importante en este momento, después del Gran Buenos Aires, en la provincia de Corrientes. Uno de los pabellones, el motivo principal, está auspiciado por el mercado de Corrientes. Corrientes en este momento es un centro productor muy importante de plantas de interior y también de flores de corte en la zona de Santa Rosa, en el estero de Iberá. Ajá. Bueno, entonces le agradecemos la charla y bueno, invitamos a la gente para que vaya a ver esta exposición de flores en esta primavera, ¿no? Que ya arrancó y que se realiza desde hoy y hasta el 12 de octubre. ¿Hay un costo de una entrada? Sí, de lunes a viernes 15 pesos, sábado, domingo y feriado 20 pesos. Ahí está. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Perdón, y le quiero aclarar que los señores jubilados, cualquier día de la semana pagan 12 pesos. Muy bien. Ahí está. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias por la comisión. Bueno, reitero la invitación para que vengan a ver la visita de la flor hasta el 12 de octubre. Bueno, muchas gracias. Adiós, buenas noches. Chao. Hablamos con Hiroshi Tetsuya, es así, medio complicado, pero sí puede salir el nombre, que es el presidente de la asociación civil que está encargada de realizar la Fiesta Nacional de la Flor. Y bueno, nos contaba un poco con qué se puede encontrar la gente allá en Escobar, y bueno, con todas estas flores exóticas que a mucha gente le gusta. Y además el show que te ofrece también, dice, con una especie de aguas danzantes, ¿no? Y otro tipo de exposiciones que no solamente es ir a ver flores, sino que hay toda una teatralización de un espectáculo, ¿no? Disfrutar, y también tenía un patio de gastronomía, así que la gente puede ir a comer y mirar un poquito de las cosas que le gustan. Bueno, seguimos en el Zaguán, 466-6559, es el número de teléfono de la radio del programa para que te puedas comunicar. Y si querés dejar un mensaje de texto, lo puedes hacer al 15-6154-0359. Si querés dejar un mail, lo puedes hacer a elzaguán@fmmoreno.com.ar. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? El Zaguán. Por FM Moreno, estación de música. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno. Tu estación de música. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina. La propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Repetición de Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. El teatro independiente, el rock de Moreno, la cultura del barrio está en Agua Fuerte Rockeras.

Un aplauso grande para el coro Chiquicanto de Mataderos. ¿Sabés que el otro día, al cueto y medio choborra, andaba por la yeca como bola sin manija? Iba a pata y sin un cobre en el bolsillo. Pará, no te entiendo nada, empezá de nuevo. Al cueto y medio choborra, andaba por la yeca como bola sin manija. Iba a pata y sin un cobre en el bolsillo, en la esquina de mi rioba. Pará, no entiendo nada. Si querés cazar la onda de cómo chamullamos nosotros... Argentinismos, en El Zaguán. El Zaguán. Seguimos en el Zaguán, faltan menos de 20 minutos para las 11 de la noche. Un lindo sábado, che. Estuvimos ahí en el mirando un poquito la vereda y está lindo para andar en remera como ando yo, che. Que siempre sí. Se quejan ustedes. O camisa, que remera. O camisa, ahí está. Y ahora vamos a presentar a la señorita Florencia Monzón. ¿Cómo estás, Flor? Hola, Leo, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno. A mí no me saluda, ¿viste? Hola, Ari, ¿cómo te va? Bien. Sí. Ahí está. Preparando, sabía que estás bien, por eso. Preparando la fiesta de disfraces, ¿no? Porque también estás invitada a la fiesta de disfraces. Claro. ¿De qué te vas a disfrazar? ¿De flor? ¿Te puedes aprovechando la primavera? ¿Dormiste? No. ¿Dormiste? No me puedo disfrazar de flor. ¿Tienes las Porque no me tendría que disfrazar, si no. Las uñas color negro. ¿De qué será? ¿Gatúbela? Bueno, después nos vamos a enterar y el próximo sábado le contamos. A ver, bueno. Los disfraces, y quién se destacó con el disfraz. Eso va a estar bueno, che. Y lo vamos a invitar, que venga con el disfraz, así los ven todos. Claro. Es medio complicado, pero vamos a tratar de hacerlo. ¿Podemos no fomentar? Ahora arranca con la columna, ¿eh? Ahí está, ¿podemos? Dale. Fomentar la idea de hacer una premiación. A ver, al mejor disfraz, al peor disfraz. Algo le podemos regalar, sí. Después, ¿eh? Bueno, algo le vamos a puede regalar. Ser, sí. Vamos a sacar fotos, ahí está, vamos a sacar fotos y las vamos a subir al Facebook. Ahí está. Y ahí la van a poder ver. Ahí van a poder ver las flores. Me quedé con las flores y con Florencia acá. Y también, bueno, qué sé yo, un montón de cosas. Vamos a ver los disfraces, vamos a colgar las fotos y para ver los disfraces que van a llegar. Ahí está. Sé que hay un doctor por ahí también, medio loco, que... Sí, habría que... Está a llegando. Ese sí hay que fotografiarlo porque va a hacer cosas medias raras. Medias raras. Ahí está, vamos Un inspector de Pimpollo. Así estamos. Vamos a ver cómo se desempeña. Bueno, Flor, ¿de qué nos vamos a charlar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poco... Ya hemos hablado de las comidas típicas argentinas cuando hablamos del asado. Ajá. Del evento del asado, bueno... Y las costumbres también, como el mate. Las costumbres, exactamente. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el locro. El locro. Que a Ari acá se le cae la baba cuando decís locro. Una comida tradicional argentina. Una comida tradicional. Que dicen, la leyenda cuenta, ajá, que nació en la época de la colonización en la olla de una madre que no, ajá, tenía para darle de comer a sus hijos. Entonces lo que hizo fue juntar... Un poco de todo lo que encontraba en la heladera, pensaba yo, pero en esa época no había heladera. No había, Leo. Y bueno, juntarlo y armar un guiso, ajá, ¿no? Como se podría decir, lleno de todo. De todo. No, bueno, va, no sé, algunas de las cosas que puede llegar a tener locro. Vamos primero a la idea de que a mí, yo nunca lo probé al locro. Ari recién me retó, ¿no? Porque yo digo, ajá, no me gusta, pero nunca lo probé al locro. Ajá. Me vas a invitar, me dijiste, Ari, igual. A comer, sí, no emite sonido. está bien, yo tampoco, claro, pero nunca locro, no, yo tampoco, no, bueno. Nunca locro. Se ríe, Mariano, sí, Mariano, sí, debe ser habituado de algunos cuantos locros, tengo, bueno, unos amigos también, son pero porque terribles. lo mío es particular con el tema de la carne, viste, yo... ¿Sos vegetariana? No soy vegetariana, no. Pero estoy acostumbrada, no sé, no como carne que no sea de vaca, ponele. Vaca viva. No. ¿Viva? Diría Susana Jiménez. Ajá. Pero no sé, porque no me da pena la vaca, pero me dan pena los demás animales. Es feo eso, ¿no? No, le tengo idea al chancho, a todas esas cosas le tengo medio. ¿Chancho de quién? Me vas a decir que nunca, no sé, nunca comiste chorizo de chancho. No, eso sí. O así, costillita de cerdo a la plancha, lechón, cordero. Pechito, un pechito. ¿Nunca comiste esas comidas? Jamás. Bueno, seguí hablando de locro, entonces. Sí. Está bien, pues yo les cuento a usted, vos, ajá, Ari, que comiste las anécdotas, ¿viste? Bueno, alguna de las cosas que tiene, la preparación es de acuerdo a la región donde se hace, porque varía bastante el locro. Uh-huh. Pero se prepara con carne vacuna, vísceras, como, sí, como la tripa gorda o el chinchulín, mondongo, embutidos, costillas, y del chancho, manos, esto es lo que me da impresión a mí, manos, patas, cola, oreja, tocino, grasa de, bueno, no, eso, ¿viste? Grasa de cerdo. Sí. Ah, bueno, a Ari le gusta todas esas cosas. Ajá. A mí me da como un poquito de impresión. Pero la cosa es que el locro se volvió una comida muy tradicional en nuestro país, que se suele comer en las fiestas patrias, como el 25 de mayo o el 9 de julio. Claro. Que se, y se hace toda una fiesta alrededor de esa comida. No es comer el locro, nada más hacen ollas gigantes y la gente, pero se come todo. Claro, es precisamente eso, hacer un festival, pues una peña o un evento folclórico y una olla popular para, ¿no?, la gran parte de los vecinos del barrio donde se haga, que puedan asistir con su plato, ¿no?, a comer un buen plato de locro. ¿Por qué no haces un cumpleaños? ¿A vos que te gusta el locro? ¿Haces un cumpleaños? ¿Es una locriada, por ejemplo? No, mi mamá precisamente para mi cumpleaños hace locro, mira. Dios, no estoy haciendo... Mirá, qué novedad. Bueno. Por eso le debe gustar tanto. Y no lo probé porque, no sé, ¿cumpliste años? Este año no. Este año no cumpliste años. Sí cumplió, pero me parece que no hubo locro, me parece. Porque, ¿sabes por qué esto de la idea? Porque mucha gente hace guiso de lenteja. Eso sí. En los cumpleaños. Hoy le decía a Ari, yo, el guiso de lenteja sí. Eso es algo que me gusta. Además, como cumplo en junio, mucho frío. Está bueno comer una comida así, con muchas calorías. Está muy bien. Claro, eso es una de las cosas que porque sanguchito, tiene... Porque sanguchito conmigo con sopa no da. No, sanguchito conmigo con sopa no. Una de las cosas que tiene el locro, justamente lo que decía Ari, que es muy nutritivo por contener tantos vegetales, porque una de las únicas cosas que no varían en los diferentes modos de hacer locro es eso. La base de vegetal y el procedimiento de cocción, que es a fuego lento durante horas, dos horas y media, más o menos, o más. Y bueno, que lleva toda una preparación previa, porque un día antes ya tenés que estar empezando a preparar lo que es el maíz, dejarlo en remojo. En remojo. Entonces, correr al chancho. Correr el chancho. Claro. Bueno, también que es un plato muy típico de la cordillera de los Andes o de las zonas frías, ¿no?, del país. ¿Por qué? Porque es un plato de invierno, ¿no? Que se come... obviamente caliente. Yo estoy leyendo acá los ingredientes, Iván. A ver, Leo, contame algunos. Tenés medio kilo de maíz, por ejemplo. No sé para cuántas personas será, pero bueno, algunos van a comer con esto. Medio kilo de maíz blanco, un kilo de carne de falda, tres chorizos, 100 gramos de panceta ahumada en un trozo, 200 patas de... No, 200 no, dos patas de chancho. ibas a comer pata de chancho todo el invierno. Claro. Dos patas de chancho, 200 gramos de cuerito de chancho u oreja. O todo junto, si quieren, le ponen todas las cosas. 200 gramos de mondongo, un kilo de zapallo maduro, una cebolla, sal y pimienta a gusto, una cucharadita de comino molido. Y para la salsa, media taza de aceite, tres cebollas de verdeo, dos cucharas de pimentón dulce, una cuchara de pimentón picante y tres cucharadas de vinagres. Eso es más o menos lo que lleva este locro, que debe ser potente. Debe ser muy potente. Uno que come locro, me imagino que por dos días no comes nada más. No sé, Ari, ¿vos qué decís? Por dos días. Mirame cómo estoy también. Ahí está. Yo me mantengo en el invierno y hasta el verano sigo. Bueno, eso dijo el año pasado y en el invierno estuvo igualito, ¿eh? Sigue igual. Exactamente. Bueno, pero... ¿cómo se dice? Bueno, el locro es lo que representa más que nada las fiestas tradicionales argentinas. Se instaló como eso, ¿no? Toda la fiesta que se realiza con el folclore, los bailes típicos, la música típica. Si no es folclore, el locro tiene otro sabor. Y seguramente, sí. Salvo que lo comas en la casa de Ari, el día del cumpleaños de Ari, que no creo que escuches folclore. ¿No hay folclore en el cumpleaños? Yo escucho folclore cuando era chico, cuando escuchaba a mi viejo, pero de vez en cuando sí escucho folclore. Me gusta el folclore. Oh, bueno, sí, es muy lindo. La verdad que a mí también me encanta mucho también el folclore. Y tengo amigos, bueno, que son... Y también son muchos de estos locros y guitarras alrededor. Y está bueno. Se arma un muy lindo ambiente, ¿no? Bueno, tendríamos que probarlo entonces. Yo, no sé, voy a prepararme para eso. Porque, sí, viste, no sé. No voy a prometer nada. Bueno, elegí el cuerito o la oreja. Ahí está. Voy a decirle que te lo marquen con una cruz. ¿Qué es cada cosa para si lo vas esquivando? Es que es lo que voy a hacer seguramente, voy a ir preguntando. Igual le depende también de la preparación. Hay gente que cuando prepara el locro, le deja los pedazos de carne bien grande, Y hay otros que cuando pican los pedazos, por ejemplo, si lleva oreja o lleva patita de chancho, lo que hacen es picarla toda. No vas a encontrar en el plato la pata entera, por ejemplo. Hay gente que sí, lo deja la pata entera según cómo haga el locro cada uno. Tradicionalmente no sé bien cómo se prepara, si va con, no sé, los pedazos de zapallo entero, picado, si va con la pata entera o la oreja entera, pero... Mientras no vaya el chancho entero, claro, todavía. Mientras esté rico. Que no te lo grito. Está bien. Bueno, y eso, y bueno, también que el locro en otros países de Latinoamérica también se come con otros nombres, pero uh-huh. Sí, como en Ecuador, Perú, Bolivia, en Chile, también comen el locro y bueno, no sé si es tan tradicional como acá en Argentina o, bueno, pero lo comen. Pero debe ser, es un... Debe es tener un... sus variantes, pero no creo que sea muy diferente. Ahí está, bueno, ahí pasó Florencia Álvarez Monzón con este segmento, que hablas del locro justamente, mirá vos. Ahora que viene el verano... Me dio calor. La verdad me dio calor. Les dio hambre, Ari, no calor. Sí. Pues pasemos por casa, hagamos un locro, ya está. Sí. Bueno, ahí empezamos está. Hoy y lo comemos el lunes. Bueno, Flor, nos vemos el próximo sábado. Entonces. Nos vemos, Leo. Ahí está. La previa del sábado a la noche. Seguimos en el Zaguán y vamos a hablar un poquito del deporte uh-huh. de todos los días. Sí. El fútbol para todos, como dicen por ahí. Y vamos a actualizar el fútbol, en este caso, esta sexta fecha del torneo de apertura 2009, donde ayer por la noche Argentinos le ganó 4-2 a Godoy Cruz de Mendoza, un partidazo sí. de Auche, que parece que lo convoca Maradona. Tres goles de Auche, Gabriel Auche, un jugador que vino de Temperley, llegó a Argentinos sí. y se quedó con la 10 de Argentinos sí. Junior, una camiseta emblemática. Enojado Maradona, no voy a aceptar que me... ¿cómo dijo? Que diga que qué jugadores tiene claro. que poner en la selección. Sí. Y ahí está, ¿viste? Vamos a ver qué es lo que pasa. No voy a aceptar que me aconsejen qué jugadores poner. Una limpió cosa así, un par de jugadores, ¿eh? Uh-huh. Por ejemplo, a Zanetti no viene, Gago no viene a sí. la selección. Y una lista de algunos jugadores. Carrizo uh-huh. no lo convocó. Sí. Lo dejó a Andújar y a Romero, sí. entre otros. Y lo convocó a Pablo Aymar. Uh-huh. Hace mucho que, bueno, que está jugando en el Benfica. Sí. En Portugal. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa contra Perú y contra Uruguay, que son los dos. Países que nos tocan, para ver si podemos clasificar sí. al Mundial Sudáfrica otro, 2010. Sí, otro de los partidos de ayer, estuvo Banfield jugando contra Newell's, ganó de local, Banfield 2-1 ante Newell's. Un partido que se puso áspero por momentos, donde hubo dos expulsados, Silva por el lado de Banfield y Schiavi por el lado de Newell's. Y finalmente, bueno, tenemos el goleador justamente, el goleador de Banfield, lo expulsaron. Seis goles tiene en el torneo y bueno, vamos a ver. Está puntero Banfield por el momento. Sí. Está puntero, porque Central hoy también cayó 1-0 frente a Colón de Santa Fe. Y Chacarita sumó su primer triunfo, sus primeros tres puntos en todo el campeonato después de seis fechas de la mano de Gamboa, que es el nuevo técnico del equipo de San Martín, que ganó 1-0 a Arsenal. Sí, que venían sufriendo los hinchas. Ahí está. Y Boca sigue para atrás, sigue mal Boca otra vez. Lo embocan a los 14 minutos Calderón, el 1-0, logra empatar Palermo, pero finalmente Enzo Pérez puso el 2-1 definitivo, sí, para que Estudiantes les gane a 2-1 a Boca. Y bueno, ahí tenemos el puntero, que sigue puntero, sigue firme. ¿Te acuerdas cuando hablamos con Diego Galván? Decía que no tenían otro torneo que jugar y tenían serias posibilidades de pelear el campeonato, y lo están haciendo, por lo visto. Ahora están jugando Tigre San Lorenzo, van empatando 2-2, 35 minutos del segundo tiempo. Volvieron a enfrentarse después de la Sudamericana. Ahí está. Donde San Lorenzo goleó finalmente. Uh-huh. Sí, está con buen paso. Y San Lorenzo, hay que ver que, igual vamos, hay muchas fluctuaciones. Altibajo por todos lados. Sí. Lanús cayó 4-1, 4-0 en Ecuador y parece que no continúa. Y mañana sigue la fecha. Vélez enfrenta a Huracán después del polémico partido de la final del torneo anterior, donde dijeron que el árbitro tenía cuatro manos y choreó a cuatro manos y le dio las chances de que Vélez salga campeón. Juega mañana a las 14 horas Vélez y Huracán, un Huracán que tiene tres puntos en el campeonato y que no asienta cabeza después de que le desmantelaron el equipo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa mañana con un Vélez que viene muy firme, muy afianzado, con mucha confianza. Vamos a ver qué es lo que logra el equipo de Liniers. Racing se enfrenta a Independiente, el clásico de Avellaneda, a las 16:10. Vamos a ver qué es lo que pasa. Un Independiente que no está muy bien en el torneo. Es el de los grandes, el que más arriba está dentro de las posiciones. Pero siempre cuando es un clásico, es otra cosa. Las estadísticas mucho no cuentan porque se da en el momento. A ver qué pasa entre estos dos grandes equipos. Pero el equipo de Caruso Lombardi todavía no encuentra el camino que tuvo el campeonato anterior, que lo salvó del descenso, así que bueno. Y finalmente, mañana 18:10, River se enfrenta a Gimnasia de la Plata y Atlético de Tucumán frente a Lanús a las 20:15. Uh-huh. Van a poder ver estos partidos por la televisión, como ya viene pasando desde la primera fecha de este torneo. Así pasaba el deporte, el fútbol más que nada en el Zaguán. Y si te quieres comunicar con el programa, lo puedes hacer al 466-6559 o dejar un mensaje de texto al 1561-540359. Ahí está. Estás comunicado con nosotros, sumate al Zaguán y te esperamos. Dale, hasta las 23. Aconsejarnos disfraces. Dale, dale. Algo casual. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tienes algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios, Servicio médico especializado. Clínica médica. Emergencias. Laboratorio. Consultorios externos. Facilidades turísticas. Órdenes de compras para comercios adheridos. Subsidios. Préstamos personales. Asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con verdes. Verdes, diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. El zapato. El salame. ¡Elsa! ¡Elsa! El sable. El zapallo. El sabueso. El zapito. El sábado. El zaguán del encuentro. Sábado a la noche, otra vez. Sol y confundido, te llamé. Escuché tu voz lejana y en silencio te corté. Un millón de veces te busqué entre los gemidos del placer. Seguimos en el zaguán. Pasaron ya 4 minutos de las 10 de la noche y vamos a contarles, Ariel, vamos a empezar a charlar sobre una presentación de un libro que se dio hoy en Moreno. Es así, Ariel, que estás mirando, sí, un mensaje. Justo había llegado un mensaje. Que bastante largo. Por lo, después, no, lo vamos a pasar. Después lo vamos a pasar porque es bastante largo. Y habla de mí, quiero saber qué dice. Vamos a hablar acerca de la presentación que se estuvo dando hoy a la mañana, ¿no? ¿Es así, Ariel? Sí, en la Escuela Media 2. Ahí está. Alrededor de las 11 de la mañana era la convocatoria. Y bueno, la organización estuvo a cargo de Actitud Estudiantil, un grupo de estudiantes de comunicación del Riglos, de la Facultad de Periodismo de La Plata, claro. Y bueno, la extensión de acá Moreno. Uh-huh. Y el libro tiene que ver, se llama Los Otros Cuentos, relatos del subcomandante Marcos. Claro. Que contamos un poquito cómo se desarrolló, sí, exactamente hacia dónde apunta el libro. Bueno, la presentación estuvo a cargo de Eduardo Nachman, quien fue el invitado, que es integrante de la red de solidaridad con Chiapas. Ajá. Bueno, él viaja a la zona rebelde zapatista y con la idea de difundir la cultura y la voz del Ejército Zapatista Liberación Nacional, concibieron Los Otros Cuentos, relato de su comandante Marcos. Pero qué mejor idea que hablar directamente con Eduardo, que nos comente la idea, ¿no?, de la jornada. Ajá. Y bueno, y lo que se estuvo haciendo allí. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué tal, Eduardo? Eduardo. Todo bien, muy contento por lo que pasó hoy, felices de haber compartido este sueño colectivo de Los Otros Cuentos. Y poder traerlo a Moreno también, ¿no? Uh-huh. Y poder contar un poco de qué exactamente, qué se encuentra la gente cuando vaya al libro, ¿con qué se va a encontrar? Bueno, es un libro disco. Entonces, en el libro se van a encontrar con los cuentos del subcomandante Marcos, se van a encontrar con un prólogo, con la síntesis del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se van a encontrar con fotografías que registramos nosotros, no con la idea de hacer un libro, ni son fotografías de profesionales, sino nuestras, de la vida cotidiana allá en Chiapas. Eso en el libro, y en el disco se van a encontrar los cuentos del subcomandante Marcos narrados por Eduardo Galeano, Daniel Biglietti, León Gieco, Gastón Pauls, Juan Palomino, Manuel Callao, Julieta Díaz, Liliana Daunes, la comunicadora, Daniel Fanego, la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora Nora Cortiñas, Alba Lanciloto de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y vos también? Y también mi voz como parte de la agrupación Hijos. ¿Y estos cuentos más o menos qué retratan? Distintos momentos, distintos cuentos que tienen que ver algunos con la historia maya, con las leyendas mayas, trenzándolas con la actualidad, con lo que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hoy, con lo que son las comunidades indígenas rebeldes. Eduardo, y contanos cuál es el fin solidario del libro y cómo es la conexión entre ustedes y Chiapas, digamos. Bueno, en principio, el libro tiene dos objetivos muy grandes. Uno es desparramar, repartir, compartir la palabra del EZLN entre nosotros, por estas tierras, ¿no? Y el otro es juntar dinero para las escuelas rebeldes autónomas zapatistas o para lo que las juntas de buen gobierno decidan. Pudimos hacer una edición independiente, autónoma, donde fuimos aprendiendo a editar este libro y cometimos la locura, una de las locuras que cometimos fue encargar a la imprenta, a Chilaver, la imprenta recuperada por los trabajadores, encargar 5.000 libros, como para tener para varios años, ¿no? Bueno, en 3 meses los vendimos a todos, casi todos en venta directa. Bueno, y ya vamos por la primera reimpresión, vendiendo ya 2.000 libros más, y contentos porque haber llegado a Chiapas con los libros para repartir a cada junta de buen gobierno zapatista y además poder entregar dinero ya recaudado, apenas nacido el libro, para nosotros fue una alegría, una emoción muy, muy fuerte. En relación a la segunda parte de la pregunta, ¿cuál es qué nos liga a Chiapas? Bueno, conformamos una red de solidaridad con Chiapas, que es una red que está presente en Buenos Aires, en Mar del Plata, hoy nace la red de Mar del Plata, en Rosario, en Bahía Blanca, en el NOA, distintas redes que nos inspiramos en el zapatismo. No es que lo trasladamos ni decimos que somos zapatistas, sino que nos inspira la rebeldía, nos inspira la alegría con rebeldía, la horizontalidad, la democracia real y otra lógica partidaria, ¿no? No estamos atrás de ningún candidato ni ninguna especulación electoral, de ninguna manera. Es una construcción horizontal que tiende a construir más horizontalmente y autónomamente, ¿no? Eduardo, sos una persona que suele ir para allá, ¿no? Que si te encuentras con... ¿Cómo fue tu primer contacto? ¿Cómo te trató la gente? Mira, en principio la primera vez que fui fui con cierta desconfianza, porque no me cerraba esto que un ejército revolucionario de origen guerrillero como los que conocimos acá o los que pululan por Latinoamérica, no me cerraba que dejen las armas o no tengan acciones armadas y pase el poder a la gente, al pueblo, para que se organicen las comunidades. No me cerraba eso. Donde no luchaban por el poder, sino que lo construyen, no disputan el poder, ¿no? Sí. Lo ejercen. Y no me cerraba esa lógica, como a muchos en todo el mundo. Uh-huh. Y fui y vi que otro mundo mejor es posible, y ellos lo están construyendo en serio, que lo que dicen es verdad. Uh-huh. Esto de uno entra a una comunidad zapatista y dice, usted está uh-huh. en un territorio rebelde zapatista, acá manda el pueblo sí. y el gobierno obedece. Y a través de los relatos que están en el libro se nota esta causa noble a la que vos estás refiriendo. Absolutamente. Entonces, cuando el ejercicio político y militante no solamente pasa por la cabeza, sino que también pasa por el corazón, entonces latir juntos es muy saludable, es muy digno, y aprendemos mucho de esta gente que la mayoría no sabe español, la mayoría no está alfabetizada. Uh-huh. y seguimos aprendiendo de esa dignidad tan real, tan genuina, tan ancestral. Uh-huh. Y ahora, ¿dónde se puede conseguir el libro? Mira, nosotros se consigue en algunas librerías, uh-huh. muy pocas, están a 50, 55 pesos, en algunas a 60, y la estamos sacando de esas librerías. No queremos que se venda esa plata. Nosotros lo vendemos en forma directa a 35 pesos y se comunican con nosotros a nuestra página web, uh-huh. a losotroscuentos.org. Sí. Y ahí hacemos el contacto y de alguna manera nos encontramos para tener el libro. Uh-huh. En la página web dice de algunas librerías que lo tienen. Ajá. Pero fundamentalmente en vía directa por, sí. por internet. O por de voz en voz. Uh-huh. ¿No? Hoy un compañero allá en Moreno se llevó 5, seguramente para repartir entre otros compañeros y el dinero nos lo dará cuando se junte con esos compañeros. Uh-huh. Ajá, está bien. Bueno, está bueno que esto se escuche, ¿no? Que se haga conocido. Sí, agradezco mucho la difusión y esta nota porque esto nos sirve y además por este medio, por este tipo de radios, son las únicas que se hacen eco de este trabajo, uh-huh. ¿no? Colectivo, horizontal. Y que seguimos soñando juntos y que podemos en este sueño colectivo ser más los corazones. Eduardo, te hago la última. ¿Ahí se va a seguir presentando en algún lugar más? Mirá, sí, se sigue presentando en los lugares donde nos invitan. No es que nosotros vamos y difundimos y lo organizamos. Nos invitan a presentarlo en muchos lados. La semana que viene se va a presentar en 4 lugares de Córdoba. En Unquillo, en San Marcos Sierra, en la ciudad de Córdoba. Sabemos que se va a presentar, todavía no tenemos fecha, pero por el oeste un poquito más. Sí. En Las Heras, estamos en conversaciones para presentarlo en Las Heras, también en 9 de julio. Y bueno, seguimos caminando y próximamente juntándonos para los que tienen posibilidades y o sueños de los deseos primero de viajar a Chiapas, nos estamos reuniendo para eso, ¿no? Para primero saber de qué se trata el zapatismo, en qué calidad va uno, uh-huh. no como zapaturista, sino para ir a aprender y respetar las normas de allá, ¿no? Y conocer otra cultura, ¿no? Sí, es una cultura. Y aprender por sobre todas las cosas la experiencia que allá se vive. Absolutamente, y por eso mañana, por ejemplo, a las 6 de la tarde nos juntamos en la tribu, en sí. Capital Federal, en Lambaré 873, donde vamos a ver un video, donde vamos a debatir algunos documentos del EZLN, y la otra parte de la reunión tiene que ver con esto de viabilizar los sueños de ir a Chiapas. Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho la comunicación. No, agradezco a ustedes la posibilidad esta de difundir esto que es tan bonito, ¿no? Porque si conocen el libro, no solamente ven que tiene contenido, sino que además está realmente bonito. Sí. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Hasta luego, ¿eh? Nos vemos. Chao, buenas noches. Era Eduardo Nachman, hoy estuvo presentando, es integrante de la Red Solidaria con Chiapas y estuvieron presentando esta mañana en la Escuela Media 2 el libro Los Otros Cuentos, Relatos del Subcomandante Marcos, un libro que van a poder encontrar y empezar a conocer una cultura que a veces está un poco aislada, ¿no? Que uno tiene miedo de acercarse o de mirar. Oculta, no sé si aislada. Oculta, ahí está. Hay gente que no quiere contar sobre eso. Ahí está. Seguimos en el Zaguán, 466-6559, es el número de teléfono de la radio. Y si quieres dejar un mensaje de texto, lo puedes hacer al 1561540359. Voy caminando por la arena de tu mar y la arena me quema los pies. Corro para adelante y corro para atrás para que tú me veas surfear. Voy a hundir mi tabla en el mar y voy a mirar tu fuerza en el sol. Sé que tú aquí estás. En el Zaguán, hablamos de música. Hablamos de música. Hablamos de música. Seguimos en el Zaguán y son exactamente 22:20 en todo el país, menos en San Luis, ¿no, Ariel? ¿Sigue todavía la hora cambiada ya? Sí, igual dicen que van a cambiar la hora de vuelta, parece, ¿eh? ¿No? Complicaciones con el sueño, estrés, algo así habían dicho. Loco, mirá con qué salimos, che. Bueno, vamos a empezar a conocer un poquito. Los chicos que nos acaban de visitar y hoy tenemos chicas, en realidad, porque generalmente tenemos, y un chico, sí, ya vamos a empezar a conocer. Que no se ponga celoso. Pero generalmente las bandas no son compuestas por damas. Son los chicos de Absurda, y estamos con Rocío, que es la guitarrista, Jessica en el bajo, y Juan, el batero. ¿Cómo andan, chicos? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy acá. Bien. Falta gente. Falta la cantante que está embarazada, está para 2 semanas. Mirá vos. Así que está a punto. Está a punto. Bueno, le mandamos un saludo. Sí, saludos a Tata. Ahí está. Y bueno, cuénteme un poco qué es Absurdas. Absurdas es una banda que empezó siendo de chicas. Y bueno, después entró Juanjo en la batería. Y nada, seguimos así con un par de cambios y estamos haciendo, es una mezcla, el estilo no está definido, por eso el nombre también, que no tiene mucha lógica. Está bien. ¿Y qué género más o menos ustedes? Y más que nada punk, una mezcla, pero centramos en eso más o menos. ¿Cuánto hace que están juntas? Juntas y juntos, ahí está, no lo vamos a aislar, che. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Y ellas están hace varios años, hace 4 años, digamos, tres años. Ajá. Sí, yo hace un año, estoy un año y medio. Y todas chicas, siempre, a veces vienen bandas de hombres generalmente y una chica. ¿Cómo es integrar un grupo con chicas? Y ser el único hombre, ¿no? Es bastante comprometido porque es más exigente. Es más exigente. No. Ahora sí, pero está bueno porque... Como estar con chicas es más exigente, pero cambias mucho las cosas. Ajá. Sentido musical y más, tratar con las chicas, está bueno, cambia muchas cosas. ¿Y cómo se vienen preparando ahora? ¿Hay fechas? ¿O cuáles fueron las últimas fechas y cómo se vienen preparando con los ensayos? ¿Qué andan? ¿Temas nuevos? Claro, ahora estamos haciendo temas nuevos porque estamos parados porque Juanjo también va a ser papá y... Ah, mirá, qué bueno. Y bueno, y Tatu también está embarazada y por ahí se complica un poco, pero estamos armando temas. Y la última fecha fue en abril, hace bastante, en el CBGB. ¿Y eso tiene que ver con qué? ¿Con que no hay lugares, no tienen lugares para tocar o no se suman? En realidad no, o sea, lugares hay, pero como estamos parados por el tema de claro. Tatu, que estaba embarazada, y también cuestiones de que fue la formación cambió también, yo soy nueva en la banda, digamos, y... no coincidíamos en horarios y esas cosas, y entonces no se podía ensayar y no se pudo progresar mucho. Pero las ganas están, obviamente, de tocar y todo eso. Habría que ver a los padres que empiecen Claro. Con los nuevos músicos, porque seguramente después, sí, con el tiempo, van a tener una banda más grande. ¿Y cómo sienten el trato del público a ser una banda conformada por chicas? Está bueno, eso creo que es lo mejor, el trato. Primero nos enojábamos un poco porque... no escuchaban mucho, pero... Iban a ver las piernas. Ah, está bien, bueno, pero... No, pero el trato está bueno, siempre... Ajá. Generalmente tocábamos con banda, como decías vos, que son chicos, y nos trataban bastante copados, nos llevamos bien con las bandas. ¿Y los seguidores que tienen, qué son, generalmente? ¿Más mujeres que hombres? No, en realidad es mixto, pero más chicos. Más chicos, mirá. Sí. Ahí está. Pero chicos, bueno, que le gusta el género. Claro, que le gusta el género también. Sí, de todo un poco. ¿Cómo ven el movimiento de bandas ahora en Moreno? ¿No? Como que los lugares donde tocaban bandas se corrieron todos para Colectora. La verdad que es un lugar para llegar bastante a contramano. ¿Cómo se vive eso? Y está un poco parado todo. O sea, habíamos movido antes. Nosotros tocábamos casi todos los fines de semana. Y bueno, cerraron un poco los lugares y... Y sí, como decís vos, queda contramano, por ahí no... la gente por ahí quiere ir, pero se complica un poco por los lugares donde están. Uh-huh. Y aparte, qué sé yo, está como que... En realidad las movidas del rock no están muy bien organizadas, me parece a mí, ¿no? Como que no es gente del palo, sino como gente que quiere hacer plata y... O sea, hace cualquier cosa. ¿Y ustedes cómo se organizan para encontrar las fechas? ¿Cómo es la difusión? Y vamos, nos juntamos y o venimos a una radio, o si no, agarramos y buscamos bares, por lo menos para que nos conozcan. Y después, si hay fechas mejores, seguimos publicando cosas. ¿Se manejan ustedes? Sí, claro. Igual tuvimos bastante suerte porque la mayoría de las fechas nos invitaron a nosotras. No fuimos nosotros a buscar, sino que nos llamaron porque vieron, por él, tocábamos en un lugar y no,

Seguimos en el Zaguán y estamos con las chicas y Juan. Y Juan, ahí está, ¿puedo decir las chicas y Juan? Hola. Ahí está, ahí Juan que está acá, que son absurdas y el batero. El batero. Qué complicado, ¿no? Porque... Sí. Y recién sí. Hablábamos de que va a ser padre. Ajá. ¿Y cuándo vas a tener? Le pregunté. Me dijo, no, yo no voy a tener. Sí. Ahí está. Y porque nos mandó, bueno, hablando de embarazos, que también la cantante también está embarazada y está a poquito de tener. Sí, está 2 semanas. La primera semana de... Claro, si es que no la tuvo. Claro, que llame. Para la primera semana de octubre. Ah, se falta muy poquito, ahí está. Sí. Y bueno, nos mandó un mensaje Mayra Paz, una amiga del programa también, que también está embarazada, ¿sí? Que se pegó todo el mundo, está 2 o 3 meses más o menos. ¿Cuántas estás, Mayra? Y les complicaba el tema de los nombres, ¿vos ya lo resolviste el tema del nombre? Sí, estamos ahí, si es nena, si es nene, todavía no sabemos, pero por eso quiero saber qué es. Así, mi mujer. Claro. Dice, no, nene. Así que, vamos a ver qué anda. Estábamos hablando también en el corte de la cuestión de la difusión. Si claro. Tienen alguna dirección internet o algún fotólogo. Se usan los medios digitales, claro. En general para promocionarse. Sí, muy poco en realidad, pero tenemos un MySpace con el nombre de la banda y un fotólogo nada más. Y bueno, el mail para conectarnos. ¿No puedes decir así? La gente ya más o menos se empieza a conocer. Y bueno, por ahí, si empiezan a actualizarlo un poco más, cuelgan las fechas. Porque no le damos mucha vuelta tampoco, por ahí. Creo que el mail para las fechas es absurdas-fechas@hotmail.com. Ahí está. Y bueno, el fotolog nada más el nombre de la banda. El nombre de la banda. ¿Son temas propios lo que hacen? Sí, tenemos temas propios y hacemos algunos covers también. Ajá. Como por ejemplo, ¿qué bandas? Hacemos 2 covers de Cranberries, por ejemplo. Y después hacemos otro de Distillers, una banda punk. Y nada, después tema de nosotros. Y son, yo los veo chicos, no sé las edades. Yo tengo 21. Ajá. Yo voy a cumplir 21 ahora en octubre. Ajá. Yo también, 21. Ahí está, mira. ¿Y la cantante? La más grande, tiene 22. Está bien, ahí. Está bien la edad. ¿Y quién compone los temas propios? Entre todos tratamos de hacer los temas. Por ahí nos juntamos más que nada con la cantante y después en la sala hacemos el resto. Igual, bueno, yo por ahora estoy como nueva y... Sí, acá es nueva, no la estrenamos todavía. Ah, está bien. ¿Hay algún rito que se le hace uno cuando integra la banda? Vos debes tener mucho, Juan debe tener mucho, porque me están contando que ha pasado por varias bandas. Sí, yo pasé por varias bandas, pero con ellos estuve en una, hace años atrás. Ajá. Hace años, no, pero hubo mal. Claro, ¿cómo se bautiza un nuevo integrante de la banda? Tequilazo. Ahí está, vamos a ver qué. No soporta, amigo. Ya está curado. Bueno, chicos, estamos con los chicos de Absurda, chicos y chicas. Ahí está, muchas chicas, un muchacho que es el baterista y los acompaña desde hace muy poquito. Pero bueno, esperamos que vuelvan. El Zaguán tiene las puertas abiertas para que vengan y nos cuenten en qué andan, si tienen proyectos de discos, si tienen algún demo. Bueno, que vengan, que traigan y lo podamos conocer un poco más. Bueno, dale. Ahí está. Vamos a escuchar. Gracias por la invitación. No, ahí está. La idea es que... Saludos a la gente que nos conoce, nuestras familias que nos apoyan todas. Saludos a mi vieja, mi abuela y mi esposa porque me mata. Que debe tener nombre tu esposa también. Noelia. Ahí está. ¿Qué sé yo? Edith, así me mata. No, está bien. Listo, bueno, y le mandamos un beso grande a la cantante. Sí, un beso a Tatu. Ahí está, que va a ser mamá y bueno, felicidades. Va a ser papá. Ahí está. Bueno, eran los chicos de Absurda que nos venían a visitar y vamos a quedarnos escuchando un cover de Cranberries, es así, ¿no? Zombie. Dale. Sí. Saquemos las rejas. Recuperemos el zaguán. El zaguán. Un espacio de placer. Para mentes libres. Para mentes libres. Sorprendió la música, pero bueno, ahí va arrancando y bueno, lo veía muy light. Estamos en el zaguán 466-6559, es el sí. número de teléfono de la radio. Y si querés dejar un mensaje de texto, lo puedes hacer al 15-6154-0359. Y estamos en compañía del señor... Vamos, para antes, tenemos un mensaje para vos. Tan, queda en suspenso. Dejamos suspenso. Mensaje. A ver, veamos. Y después decís, ¿quién tenemos? Que quedó colgado, ¿no? Hay que cumplir. Dice, el mensaje es para Florencia, pero hace alusión a vos. A vos, Leo. A mí. Florencia, ese compañero tuyo de nombre Leo, si nunca comió, no sabe lo que se pierde. ¿Que me comió quién? El maíz pisado blanco se utiliza para hacer mazamorra. Un beso. ¿Quién? Evi. ¿Quién es Evi, Flor? Bueno, importa vos. Saludos para Evi. Ahí está. Pero también hay que tener en cuenta que Flor tampoco. No le gusta la carne de cerdo, no sé qué es lo que dijo por ahí. ¿Usted probó el locro alguna vez? Marvin Rodríguez, ¿cómo anda? Buenas noches, antes que nada, ¿cómo es eso? Me hace una pregunta, ni siquiera me deja saludar. Ya me he ofendido. Ya nos saludamos afuera igual. Tiene razón, bueno, yo lo disculpo. Yo no he probado locro, dicen que es una comida tradicional aquí en Argentina. Ajá. Yo quiero probar, eso come en verano. No, cómelo en verano y sabe qué, le explota la cabeza. Helado de locro, y cuando vaya a la heladería, dame un helado de locro. Ya me parece que me está cargando usted. No, agarra un tupper, mete el locro, lo mete en el freezer y ahí va a tener un helado de locro. Y ¿cómo lo es eso? ¿Cómo es eso? Hasta que se calienta. Bueno, yo quiero probar, a ver si me trae. ¿Cómo lo trata? ¿Cómo lo trata estos días, Marvin? El día de primavera. Estos días es espectacular, y está llegando aquí a mi ritmo. Está llegando a mis lindas temperaturas, tenemos alrededor de 23 grados, no sé cuánto debe estar haciendo. Y este momento de 16 debe estar haciendo más o menos, no, eso. 17, 18 grados debe estar. Bueno, pero en la tarde estuvo requete padre, diría un mexicano. 16 grados está haciendo, ahí está. Ya andamos por ahí. Y me dijeron que lo invitaron a la fiesta de disfraces, Marvin, ¿puede ser? Así es, le mando un saludo a la chamaqueta que he conocido ahí, Alejandra, que cumplió año en la semana. Ajá. Le mando un fuerte abrazo. Y aquí iba a estar el puertorriqueño. ¿Anduvo picoteando por ahí, no? No, yo no anduve picoteando. Esa señorita tiene un buey. Tiene un matatán ahí. ¿Se hacen fiestas de disfraces allá en Puerto Rico? ¿Recuerda haber ido alguna o algún amigo que haya hecho una fiesta de disfraces? ¿De qué se disfrazan? ¿De coco? A eso vamos, ¿no? De ananá. ¿De qué se disfrazan en Centroamérica? No, tampoco se lo tomen tan a mal. No es que nos disfrazamos de todas las frutas o todos los traídos. Tampoco me miren tan así. Bueno, pero es lo que a uno se le ocurre. No, yo por ejemplo no he participado. Me gustaría armar una. Después de la experiencia que voy a vivir hoy, vamos a ver. ¿Tiene disfraz ya? ¿Ya tiene disfraz? Tengo un disfraz, yo no lo voy a decir, pues es intriga, si no se entera todo el mundo. Y bueno, pero la semana que viene, mire que ahí vamos a regalar algo, para el mejor disfrazado de esta noche. Bárbaro. Vamos a regalar algo y vamos a colgar las fotos después para que todo el mundo las pueda ver. Lo único que puedo decir es que yo voy a representar a un buen criollo. ¿Quién sabe, no? Yo de Puerto Rico representar a un buen criollo. Vamos a ver con qué se viene. Bueno, arranquemos, Marvin, nomás. Y bueno, aquí trajimos... una importante señorita de la salsa, Celia Cruz. Señora, ajá. Señora que la tiene en el cielo. El señor. El señor. Así que ya ha fallecido. Así que trajimos un tema y que ya lo podemos ir poniendo. Para empezar a conocerla. Sí, y es dedicado para la chica del cumpleaños. Ahí está, dale. Seguimos en esa buena y estamos escuchando un tema de Celia Cruz. ¿Es así, Marvin? Pues así es, Checo, Leoncito. Es como que me recargué de energía para esta noche. Y mucha azúcar. Mucha azúcar, mucha salsa sobre todo, porque Celia Cruz es una de las más grosas, dirían aquí en Argentina, esa palabra ahí nueva. Igual grosa es una palabra italiana. Sí. Grosa. Grosso. Tiene razón. Tiene defensor un término, del Milan, grosso. Pero sí, se usa mucho. Tiene un término muy italiano. A ver. Bueno, más que nada, yo hacía alusión, elegí este tema, más que nada para dedicarlo a la fiesta y a todo lo que vamos a disfrutar esta noche, debido a que la chica que conocí se llama Alejandra, Dávila es el apellido, es muy buena persona. Bastante fiestera, me contaron. Puede ser. Que le gustan las fiestas, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Sí, yo la he cruzado en bastantes fiestas en esta semana. La conocí hace poco tiempo, pero parece que la conozco hace bastante, entonces quería dedicarle un poquito este tema. ¿Y qué trata de transmitirnos Celia Cruz con esta canción? Que no hay que llorarle a la vida, a las cosas malas o negativas que tiene la vida, sino hay que sonreírle y tratarse de tomarse las cosas con calma y ver que todavía todo se puede. Mirar la vida de una manera positiva, ¿no? Fijarse en las cosas buenas, ¿no? Y dejar un poco las cosas amargas de lado para seguir adelante. Así es, y más que nada demuestra con este tema que despierta lo que tiene uno adentro, digamos. O sea, el gusto, el interés que cada uno tendría para transmitir. Ajá. Da como entender esa forma. Si bien no es tan, digamos, no me sale la palabra aquí en Argentina. Extensiva. Claro, no es tan extensiva, digamos, que deja en claro que es una linda forma de comprender el tema. Está bien, estamos en canales diferentes, pero lo importante es que el tema es corto, pero transmite. Ahí está. Sí, ahí se transmite. Obviamente que alegría, nos cargamos todo. Y espero que esta noche haya demasiada salsa, porque si no yo no puedo bailar mucho. Aquí bailan otro ritmo, pero sí que se está poniendo mucho lo del reggaetón. Así que le vamos a mandar un poco de perreo. Bueno, entonces, igual la para elegir temas, ¿no? Va la rocola. No sé si la rocola, pero si vas a una computadora, un equipo de música, puedes ir y pedir el tema de Celia Cruz que vos quieras. Bárbaro, sí. O tú, la música que vos quieras bailar. Obviamente, y en la rocola ahí tenemos bastantes temas para desearle. Si quieren, bueno, ahora, ¿quién es esta Celia Cruz? Diga, es una madre para mí de allí de Centroamérica. Celia Cruz, su nombre verdadero era Celia Caridad Cruz Alfonso, que es, bueno, más conocida como Celia Cruz. Ella nació en La Habana el 21 de octubre de 1925. Si bien su fecha está medio como en duda, porque ella no le gustaba decir qué edad tenía. Entonces no saben si nació en 1924 o en 1925. La cuestión es que, bueno, ella fallece lamentablemente el 16 de julio de 2003. Pero desde en toda su carrera tuvo una importante carrera en la cual sacó 22 álbumes de oro con su nombre y fue la cantante cubana y latinoamericana más exitosa del siglo XX junto a Héctor Lavoe, que son unos de los máximos exponentes en la salsa. Fue a través de su ritmo y es muy importante como ella se fue definiendo para ser cantante de una orquesta. Ella comenzó con los quehaceres de la casa, en el cual incluían arrullar canciones de cuna para los pequeños, y ahí fue que fue descubriendo su pasión por el canto. Después dedicó a observar en bailes y las orquestas a través de las ventanas, en los bares o donde los cafés donde se cantaban allá en Puerto Rico, en Panamá, en La Habana, en Cuba. Sobre todo, se da mucho que hay muchos conciertos, muchas orquestas que tocan y desde afuera se pueden apreciar notablemente. Y todo eso que fue incorporando ella a lo largo de su vida lo terminó demostrando arriba de los escenarios, ¿no? Una persona que realmente hacía un espectáculo y se comía el escenario y atrapaba realmente a la gente que iba a sus espectáculos. Así es, porque también tenía demasiadas combinaciones con otras orquestas, digamos, en su gloria fue con la orquesta Gloria Mantequera y la Sonora de Caracas. También formó parte de varios espectáculos de las Mulatas de Fuego, que recorrió Venezuela, México en 1950, que fue donde se fue haciendo más conocida, y después, bueno, a través de su ritmo y todo su sabrosón que tenía, sus meneos y perreos, se podría decir, uh-huh, con el reggaetón. Y la verdad que le ha caído muy bien a toda la gente de Latinoamérica. También tuvo muy importante su formación en Estados Unidos, en Nueva York, Nueva Jersey, en todos esos lugares, lo cual permitió formarse de una manera bastante buena y poder transmitir toda su alegría. Ahí está. También estuvo en cine. Así es, estuvo en cine. Dejó su impronta, dice, también en cine, en varias películas, en una de ellas en Los Reyes del Mambo, en 1992, y Cuando salí de Cuba, en 1995. Dice, porque ambas películas reflejaban historias de los primeros exiliados cubanos. También, así es. Ella tuvo un inconveniente en el 1 de enero de 1959, más o menos ahí estaba en Cuba, Fulgencio Batista, que es uno de los dictadores que había en esa época. Entonces se tuvo que ir a refugiar a la República Dominicana, y bueno, a través de eso estuvo bastante tiempo exiliada de Cuba, estuvo en México haciendo importantes presentaciones con su orquesta, y luego de un tiempo decidió no volver, hasta que luego fue dedicándose a su carrera en Estados Unidos, y después de un largo tiempo volvió a Cuba y siguió cantando, escribiendo letras que tienen que ver con el contenido y la vida social en Cuba, ¿no? Así es, lo que pasaba exactamente con todos los golpes militares que habían en esa época, dictaduras y represiones que son variadas todavía. Ahí está, hay un poquito de la historia acerca de la Celia Cruz, que nos deja un tema que es para la fiesta, para, y después de todo lo que vivió también, digo, si uno no se transmite a través de estas cosas, está muy bueno. Y también saber un poco de la vida de la persona, y que realmente lo que te está cantando te lo quiere transmitir de manera muy, muy fiable y noble. Ahí está. Pues claro, así es, chamaquito, como dicen ustedes. Como usted va, hoy va, se va, me sale la palabra enfieste o enfiesta. ¿Qué? Enfiestar, que sería, digamos, disfrutar. Y era la fiesta, no sé, muchos lo interpretarán de otra manera. Bailoteo. Merengue, salsa. Bueno. Y partusa. Qué raro. Ay, ¿no? Yo la partusa. ¿Conoce no todo? Lo ¿Conoces ese? No. Ese no lo término no lo conozco. Me sabe como un sabor a medio dulce, a fiesta. Como dice él. fiesta con sabor. Como una. No sé, transformar la palabra fiesta en norteamericano, party, ¿no? Pero acá más bestia y guasa, partusa. Ya, entonces ya entiendo, porque yo cuando salgo con 3-4 mujeres es más o menos algo parecido. No sé. Sí, cada puede uno ser, pero cada uno disfrútele como quiera. Cuando disfruto con 3-4 mujeres, que eso es la partusa. Por ahí, para algunos, una partusa es juntarse con unos amigos, tomar una birra y mirar un partido, pero... No se me ocurre. Depende. Otro. La verdad que no va, de hoy día, qué sé yo, mi pensamiento no va por ahí, pero bueno. El de Mariano tampoco, ¿verdad? No, pero igual... Rémenla. Habría que... No, pero depende de la personalidad de cada uno. Hay gente hay que ver que viene... Hay gente que se juega y hace grandes fiestas descocadas y puede ser una partusa con todas las letras, pero hay otros que por ahí son más tímidos. Y para ellos es una partusa porque dentro de la línea que tienen que mantener, piensas que están descontrolados. Bueno, capaz que la partusa viene después de la cerveza del partido. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yeah. Bueno, Marvin. Bueno, nos vemos el próximo sábado, Marvin. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio y le mando saludos a otra chica que he conocido esta semana. Ajá, que ya el próximo sábado nos va a contar de qué se trata. Sí, ella es una chica muy buena, así que le mando un gran beso. ¿Tiene nombre? No, todavía no puedo decir el nombre. todavía no le pregunté. Llévela al registro civil, hombre. No, quizá no es que no le pregunté el nombre, sino que estamos conociéndonos y me olvidé de preguntar el nombre. No, bueno. No, pero un apodo tiene problema que tener. Siempre tira el apodo, ¿no? Tira ese nombre, pero decínos el apodo. No, oye, no, es Solcito. Solcito sí está escuchando, le mando un abrazo gigante. Es una feita que anda por ahí. No sé. Bueno, ella nos va a contar de qué se trata. No, es la productora, que también es media fea. No, bueno, está bien. Listo. Pasaba Marvin Rodríguez en el Zaguán y seguimos de esta manera, dale. Acá el sábado empieza más temprano. Desde las 21 estamos en el Zaguán. Estamos en el Zaguán. Sábado a la noche, otra vez. Y seguimos despidiéndonos de a poquito, ¿no, Ariel? Sí. Con azúcar, me dice acá Marvin, que todavía está sentado. Con sí. Ahí está. Nos vamos hasta el próximo sábado. Los esperamos, como todos los sábados, a las 21 horas. Estuvo en la operación técnica Mariano Zurita, Florencia Álvarez Monzón, sí. en la producción. Ahí está, se me vuelan las palabras. Ezequiel Montero, que hoy no vino porque está enfermo. Vamos a ver qué es lo que le pasa a Ezequiel Montero. No sé, por ahí uno dijo que tiene una parte del cuerpo tímida, por eso no vino. Acá Marvin acota que está mal del corazón, dice. Puede ser. No sé, vamos a preguntarle cuando venga, si se anima a contarnos. Sí. Ahí está. Ariel, nos vemos el próximo sábado. Andrés Escudero también estuvo trabajando con nosotros. Nos vemos en la fiesta. Y Marvin Rodríguez, nos vemos en la fiesta de disfraces. Ah, más tarde, que me... Ah, si me están escuchando, que me dejen un pan a mano porque primero paso a comer, después voy para la fiesta. Che, pero, bueno, después lo charlamos. Mariano, podés venir disfrazado operador. Así que también estás invitado. Nos vamos para la fiesta, nos vemos el próximo sábado. Chao, hasta la próxima semana.